Bienvenidos a la fiesta clausura de la tercera cumbre de arte latinoamericana. Laberintos del arte. 23 países, 46 artistas de Latinoamérica, España y Portugal. Organizado por el Museo Galera Art Center. Un evento musical emitido por Tecnoaquia Radio. Con DJ Nandi. Y DJ Fuki. Desde el Museo Galera Art Center, celebrando la fiesta de clausura de la tercera cumbre de arte latinoamericana, organizado por este genial museo, tenemos que rendir un gran homenaje y pido que esos chats se inunden felicitando a Ina por todos sus logros y por esta genial cumbre. De la zona jardinada del Museo Galera Art Center y emitiendo para Tecnoaquia Radio, saludamos a Ina Galera, a genial DJ Puki, a Néstor, Lucía, a Redi, a Uma Pitu, Marieli, Elaya y por supuesto a uno de los artistas que nos acompañan, Marcelo Vergara. Uno por uno homenaje a cada uno de los artistas participantes en esta cumbre. Beatriz Anse de Bonomi. Tras dar a sus primeros cuadros un cariz postimpresionista, en opinión de los estudiosos, la obra de esta artista española, autora del cartel de la tercera cumbre de arte latinoamericana y su exposición Laberintos del Arte, evoluciona hacia una abstracción en la que la textura y la mancha tienen un papel relevante, dando paso en los últimos tiempos a un trabajo en el que la luz es primordial. My baby. Desde Argentina, Víctor Florido, nacido en la capital de Argentina, Buenos Aires, una de las características de las obras de este artista es la monotonía de su paleta, con lo que consigue trasladar al espectador a un mundo de incertidumbre y de la presencia de sensaciones encontradas, provocadas por la comprensión e incomprensión del expresión. Desde Bolivia, Mamani Mamani. En la obra de Mamani Mamani se observa la importancia de los sentimientos y la visión que él tiene de estos dos pueblos, que especifican una obra repleta de color, fuerza, energía y de texturas arraigadas en el sentir andino. De Bolivia tenemos a Carlos Rimasa, poeta, director de teatro, además de artista plástico. Carlos Rimasa, desde Cochabamba, Bolivia, desarrolla una obra pictórica que está impregnada de influencias expresionistas, fauvistas y cubistas, Sin embargo, y a pesar de esas influencias iniciales, la obra de Rimasa es enmarcada dentro del neoexpresionismo debido, entre otras razones, a la energía con que realiza los trazos. Desde Brasil tenemos a Ermelinda Almeida. Con un marcado estilo naïf que define toda su producción, la artista brasileña Ermelinda Almeida se enfrenta a las telas en blanco con una energía inusual, en la que el color azul predomina sobre cualquier otro y en donde los acrílicos son su técnica preferida. Bienvenidos a la fiesta clausura de la tercera cumbre de arte latinoamericana. Laberintos del arte. 23 países, 46 artistas de Latinoamérica, España y Portugal. Organizado por el Museo Galura Art Gallery. Un evento musical emitido por Tecnoacia Radio. Con DJ Andy. Y DJ Fuki. Desde Brasil tenemos a Chico Tupinambá. Los estudiosos de su obra destacan en su trayectoria tres etapas. La primera, en la que el surrealismo coincide con el inicio de su carrera. La segunda, iniciada en los albores de la década de los 80. Y por último, una tercera en la que, tras años de experimentación con abstracciones geométricas, se consolida como pintor abstracto en la primera década del siglo XXI. Desde Chile tenemos a Cristian Avilés. Nacido en Santiago de Chile, el propio artista se define como un pintor figurativo que traduce e interpreta una realidad de la que sustrae imágenes que, tras un exhaustivo análisis, le permite mostrar su subjetividad perfectamente tamizada y depurada. También desde Chile tenemos a Marcelo Vergara Martínez. Su obra se recrea en escenas familiares, arboledas y oleajes marinos utilizando la abstracción. Una abstracción que configura la obra de Marcelo Vergara, un pintor que, a pesar de ser sujeto imparcial y objetivo de cuanto le rodea, inmortaliza en sus cuadros una realidad tribal. Eso y un abrazo muy especial a Marcelo, que nos acompaña aquí en esta fiesta de clausura de esta genial muestra de arte, la tercera cumbre de arte latinoamericana, Laberintos del Arte. Marcelo, un gran abrazo. Desde Colombia tenemos a David Manzur, considerado un inevitable referente artístico del arte colombiano, latinoamericano e internacional. La trayectoria del maestro David Manzur se fundamenta en una total dedicación al mundo del arte y de la estética, y sus obras emanan impresionismo abstracto claramente identificado por la precisión con la que este artista utiliza tanto los colores como las texturas. Desde Colombia tenemos a Óscar Zapata. El conjunto de sus creaciones artísticas está definido por los expertos como integrante del nuevo expresionismo contemporáneo, con predominio de las técnicas acrílicas y digitales. Bienvenidos a la fiesta clausura de la tercera cumbre de arte latinoamericana. Laberintos del arte. 23 países, 46 artistas de Latinoamérica, España y Portugal. Organizado por el Museo Garuda Art Centre. Un evento musical emitido por Tecnoacia Radio. Con DJ Andy. Y DJ Cookie. También desde Colombia tenemos a Óscar Zapata. El conjunto de sus creaciones artísticas está definido por los expertos como integrante del nuevo expresionismo contemporáneo, con predominio de las técnicas acrílicas y digitales. Desde Costa Rica tenemos a Gilberto Aquino. Con una esmerada técnica, este pintor y músico sentado en Costa Rica, la trayectoria de Gilberto Aquino destaca por una de sus señas identitarias de su producción pictórica, el manejo que hace del color y de las diferentes tonalidades que cada uno posee. Desde Costa Rica tenemos a Ana Beatriz Sánchez. La trayectoria profesional de Ana Beatriz Sánchez está vinculada a un peculiar estilo expresionista en donde los colores y el grafismo destacan, junto a un marcado énfasis de la luz, los que se encargan de dejar una impronta en el reflejo exacto de su entorno costarricense. ritmos latinos para una cumbre latinoamericana. Bienvenidos a la fiesta clausura de la tercera cumbre de arte latinoamericana. Laberintos del arte. 23 países, 46 artistas de Latinoamérica, España y Portugal. Organizado por el Museo Garuda Art Center. Un evento musical emitido por Tecnoacia Radio. Con DJ Andy. Y DJ Puki. Desde Cuba tenemos a Giovanni Bauta. Estadounidense de adopción, Bauta está considerado un creador multidisciplinar cuya creatividad y ansias de experimentación e investigación le llevan a introducirse en disciplinas que, aunque ligadas al arte, no comparten plenamente las premisas de las artes plásticas tales como, por ejemplo, el teatro o el ensayo literario. También desde Cuba tenemos a Arturo Montoto. Arturo Montoto consigue, tras una intensa formación, aportar un dominio absoluto del método, de recursos y técnicas que le permite, a su vez, una impecable ejecución de sus obras y consolidar su deseo de acercar el arte a la vida y a la realidad de otros. Desde la República Dominicana tenemos a Amado Melo. Partiendo de la observación de un entorno natural, en apariencia simple y sencillo, Amado Melo lo transforma en formas ovoides, lanceadas y oblongas entrelazadas y sueltas que transcriben a sus lienzos calidez y sensualidad. También desde la República Dominicana tenemos a Maya Salazar. Su obra se caracteriza por la luminosidad que infiere a sus cuadros, en los que son referencias las diferentes tonalidades solares. Incluso cuando la temática representada son paisajes nocturnos, siempre asoma por algún resquicio una luz interior que los ilumina. Thank you. Bienvenidos a la fiesta clausura de la tercera cumbre de arte latinoamericana. Laberintos del arte. 23 países, 46 artistas de Latinoamérica, España y Portugal. Organizado por el Museo Calura Art Center. Un evento musical emitido por Tecnoacia Radio. Con DJ Nandi. Y DJ Puki. Y mientras con esta fiesta musical seguimos rindiendo homenaje y clausurando esta cumbre de arte latinoamericana, seguimos dando la bienvenida a personas que se acercan aquí a las instalaciones ajardinadas del Museo Calura Art Centre. Bienvenida, Jamín. La tonalidad de la obra de Betancourt está integrada por una interesante variedad de técnicas que aportan a su trayectoria una gran diversidad, técnicas que el artista maneja con total frescura, firmeza y dominio. Bienvenidos a la fiesta clausura de la tercera cumbre de arte latinoamericana. Laberintos del arte. 23 países, 46 artistas de Latinoamérica, España y Portugal. Organizado por el Museo Calura Art Centre. Un evento musical emitido por Tecnoacia Radio. Con DJ Andy. Y DJ Puki. También desde Ecuador tenemos a Olmedo Quimbita. La obra de este artista ecuatoriano está embutida de grises y de paisajes andinos y en ella se puede apreciar una perfecta armonización de los colores y sus diferentes tonalidades, a la vez que permite la sincronía entre estos y la luminosidad. Desde El Salvador tenemos a Alberto Cerritos. La totalidad de su obra muestra un gran simbolismo que pone de manifiesto un desmesurado lenguaje plástico, consecuencia de su dilatada trayectoria profesional, en la que no elude la utilización de diferentes soportes y técnicas. También desde El Salvador tenemos a Romeo Galdami. En su producción artística tiene un lugar preferente la técnica serigráfica, que utiliza para mostrar imágenes de la cultura popular, especialmente latinoamericana. Consigue con ella composiciones perfectas en cuanto a lo visual y al detalle, a las que le da un marcado acento de identidad regional y local. Su obra se caracteriza por un marcado acento realista, siendo uno de sus trabajos más relevantes en el que realiza una comparación estética y conceptual entre las ciudades de Londres y Madrid, y en la que utiliza como vehículo comunicativo la pintura. También desde España tenemos a Ángeles Jorreto. La evolución de Jorreto hacia la abstracción aparece por la necesidad de capturar la esencia, lo que casi provoca una producción pictórica en la que predomina lo neutro y la negación del color, en la que el dibujo llega a una mínima expresión y se transforma en sutiles líneas. Desde Guatemala tenemos a Rodolfo Agularach, el artista Rodolfo Agularach, que ha logrado llegar a ser un punto de referencia imprescindible en el arte guatemalteco, ha conseguido con el paso de los años unir elementos del arte abstracto y del surrealismo que le lleva a experimentar y adquirir un absoluto control de la textura. We'll be right back. También desde Guatemala tenemos a Ninor Escobar. Durante muchos años compagina su faceta de pintor con la de ilustrador infantil, colaborando con sus ilustraciones en la revista Chicos del Diario Prensa Libre, y con su faceta de publicitario, diseñador gráfico y docente del Programa de Diseño Gráfico en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenidos a la fiesta clausura de la tercera cumbre de arte latinoamericana. Laberintos del arte. 23 países, 46 artistas de Latinoamérica, España y Portugal. Organizado por el Museo Garuda Art Centre. Un evento musical emitido por Tecnoacia Radio. Con DJ Nandi. Y Digi Puki. Desde Haití tenemos a Frisner Cedón. Consumado artista, las obras de Frisner Cedón se fraguan mediante representaciones de las figuras humanas representadas, habitualmente en grupos de trabajadores rurales, y se caracterizan por su preocupación por el detalle. También desde Haití tenemos a Jean-Philippe Moisson. Desde muy joven son la curiosidad, la complicidad y la comunicación, unidas a la sensibilidad, el apego a la honestidad y a la sinceridad, lo que marca su obra artística, señas de identidad que el artista no considera compatibles con las simulaciones y la mediocridad. Back. y seguimos en vivo y en directo en esta fiesta clausura de la tercera cumbre de arte latinoamericana de América Latina, Laberintos del Arte, organizado por el Museo Carula Art Centre. Y en unos minutos continuaremos rindiendo homenaje y mencionando a todos los artistas que aún quedan, que han participado en esta fantástica cumbre, en esta gran muestra de arte que a través del uso del metaverso han podido mostrar al resto del mundo sus obras. Unos minutos estará con nosotros y continuará haciendo mención del resto de los participantes Digipuki. Y mientras vamos a continuar con la música, música por supuesto electrónica, pero con sabor latino. Y si nos estás escuchando desde Tecnoartea Radio, no pierdas la ocasión de ingresar aquí en este metaverso en Second Life, llegar hacia el Museo Carula Centre y disfrutar de esta música mientras contemplas las bellas obras de estos artistas. 46 artistas de 23 países, Latinoamérica, España y Portugal. Laberintos del Arte. We'll be right back. Y un saludo a todos los que nos seguís desde Tecnoarquía Radio en esta emisión en directo desde la zona jardinada del Museo Caruna Center. Y un saludo, por supuesto, también a los que están paseando, contemplando las obras, y a los que tengo aquí al mi lado bailando al ritmo electrónico y latino. Saludos a Elalia, Jazmín, Pitu, Uma, Lules, Gina, Marcelo. En unos minutos, Mini Puki con su música, haciendo un homenaje al resto de los artistas que quedan por mencionar, que participan en esta tercera cumbre de arte latinoamericana 2013. Laberintos del arte. Ya está preparada casi casi para continuar con esta fiesta. Personalmente para mí ha sido un gran honor y placer participar con mi música y esta emisión en celebrar, en conmemorar este gran evento. Posiblemente uno, o ¿por qué uno? El mejor proyecto en cuanto a la difusión del arte que se está utilizando a través de la tecnología del metaverso. Todo ello gracias al Museo Caruna Art Centre y por supuesto a su directora. Como dije antes, su verbo es difundir el arte, y lo hace de forma fantástica con sus distintas actividades y estas cumbres que realiza de forma regular ya. Un gran exitazo ha sido esta última, la tercera cumbre de arte latinoamericana, donde el arte de Latinoamérica, España y Portugal ha estado presente, donde se ha visto la posibilidad de que la cultura artística se entremezcle, concluya, donde los artistas han podido mostrar sus obras al resto del mundo mediante una tecnología que los usuarios conocemos de sobra. Pero que esta cumbre desde luego ha sido una forma también de mostrar las muchísimas utilidades que tiene. Así que pido antes de despedirme una ovación a los que estáis aquí. Venga, ese chat, que fluya. Vamos a ponerla un poco colorada, esa Ina. Y por supuesto también a uno de los artistas que tenemos aquí con nosotros, a Marcelo. Vamos a ponerlos un poquito coloraditos a los dos, que se lo merece. Me despido de vosotros con mi música, los que estéis aquí en el museo. Besos para todos, abrazos para todos. Y los que me escucháis desde Tecnoarcia Radio, muchísimas gracias por estar ahí. No os olvidéis de ingresar en Second Life y visitar esta muestra. Todavía permanecerá durante estas fechas de Navidad. Os dejo con Digi Puki, que continúa con esta fiesta y con este homenaje, mencionando a todos los artistas que restan, que han participado también en esta fantástica cumbre, en este gran evento de arte. Gracias por vuestra compañía. Con vosotros, Digi Nati, desde el Museo Karura Art Center. Saludos. A DJ Puki, ¿para qué? Para engordar las orejitas a Ina y felicitarla por esta gran obra, por esta clausura de esta fiesta de la tercera cumbre de arte latinoamericana. Felicitar a Ina como directora del Museo del Macap y, como no, a los 46 artistas que nos han expuesto y demostrado todo su arte en sus obras. Bienvenidos a la fiesta clausura de la tercera cumbre de arte latinoamericana. Laberintos del arte. 23 países, 46 artistas de Latinoamérica, España y Portugal. Organizado por el Museo Karura Art Center. Un evento musical emitido por Tecnoarcia Radio. Con DJ Nandi. Y Digi Puki. Y continuamos con la party. Seguimos diciendo lo que esos artistas, lo que son, aparte de grandes artistas, grandes pintores que nos muestran sus obras. Aquí va un poquito más de ellos. Desde Honduras tenemos a Francisco Alvarado. Los cuadros de este artista hondureño, cuya temática se fundamenta primordialmente en la representación de la flora y la fauna, están modulados por una marcada sensualidad humana. Y también desde Honduras, Iván Soto. La evolución artística de Iván Soto estructura una línea creativa en la que presenta sus cuadros en base a una asunción de la realidad, circunstancia que él mismo considera esencial y primordial atendiendo a su criterio filosófico del arte. Bienvenidos a la fiesta clausura de la tercera cumbre de arte latinoamericana. Laberintos del arte. 23 países, 46 artistas de Latinoamérica, España y Portugal. Organizado por el Museo Garuda Art Centre. Un evento musical emitido con DJ Nandy y DJ Puki. Seguimos dando la bienvenida a todo aquel que se reincorpora o se incorpora a esta party de clausura. Bienvenido, Gerión. Y desde México, Herminia Pavón. Hojas de plata, acrílicos, pinturas y metales son los colores, formas y espacios que ocasionan ingrávidos cuerpos yuxtapuestos. Se transforman en sinuosas curvas y confieren a sus cuadros un ritmo y un compás que conviven en una excelente armonía. y también desde México Víctor Rodríguez. Caracterizan las obras de este artista mexicano, sobre todo las producidas en la primera etapa de su trayectoria profesional, las referencias a la publicidad, el cómic y a la cultura, para en los primeros años del siglo XXI realizar un giro hacia una creación que resalta el malestar. Se merece todo. Este DJ se sube hasta la cabina. Que empiece, que continúe, que siga. Esta party, clausura, tercera cumbre de arte latinoamericana desde el PACAP, Museo Carura Arzante. ¿Qué haces? Vente a celebrarlo con nosotros. Y desde Nicaragua, Eloy Mondragón, artista autodidacta cuya obra más conocida es la realizada con la técnica del acrílico, con su característico predominio de colores vivos e intensos. No se abstrae de la experimentación e investigación con otros materiales y técnicas como el grafito, la plumilla y el óleo. También de Nicaragua, Juan Rivas Alfaro. Su obra está considerada por el escritor y pintor Donaldo Altamirano como una propuesta de rigurosa arquitectura visual, en la que el artista no se olvida de provocar una transmisión de emociones humanas y un análisis de los sentimientos, y en la que el simbolismo y la metáfora son dos de sus señas de identidad. Artistas, este viaje toca a Manuel. Y desde Panamá, Manuel Montilla, Manuel Montilla, artista panameño, desarrolla en su producción artística diversas técnicas, lo que le permite un amplio espectro creativo que evoluciona de la mano de óleos, collages, acuarelas, ensamblajes, instalaciones, acrílicos y técnicas mixtas que a su vez combina con la escultura, la cerámica, el muralismo o la fotografía. Bienvenidos a la fiesta clausura de la tercera cumbre de arte latinoamericano. Laberintos del arte. 23 países, 46 artistas de Latinoamérica, España y Portugal. Organizado por el Museo Calura Art Center. Un evento musical emitido por Ventuacia Radio. Con DJ Nandi. Y DJ Puki. También desde Panamá, Cesario Yu. Tras diferentes procesos artísticos, el interés de Cesario Jung encamina en la actualidad hacia la utilización de elementos de decoración popular y la creación de objetos escultóricos que le conducen a una exploración de la cultura panameña. Desde Paraguay, Ricardo Migliorisi. Ícono del arte guaraní, la obra de Ricardo Migliorisi está lleno de magnetismo, fuerza, alegría y magia que invade sus peculiares personajes definidos por la jocosidad y la fantasía. Y también desde Paraguay, Eugenia Ortigoza. El detalle y la textura cromática la llevan a conseguir una gran luminosidad, una composición espacial en la que los fondos, casi siempre abstractos, son determinantes y ponen de manifiesto la sensibilidad plástica del artista. Tapari de clausura. El que no se haya acercado aquí al museo Karura Center, ¿qué hace? Que se nos va a acabar. Acércate, pasa con nosotros esta fiesta. Bienvenidos a la fiesta clausura de la tercera cumbre de arte latinoamericana. Laberintos del arte. 23 países, 46 artistas de Latinoamérica, España y Portugal. Organizado por el Museo Karura Art Center. Un evento musical emitido por Tecnoasia Radio. Con DJ Nandi. Y Digi Puki. Desde Perú, Teobaldo Nina. Sus trabajos al óleo vinculan a Teobaldo Nina a un peculiar expresionismo en el que las composiciones, los personajes y el cromatismo producen una distorsión perturbadora y lacerante ausentes en sus acuarelas. Y también desde Perú, Víctor Salvo. Los paisajes, las escenas, los personajes y los ambientes populares que pueblan sus lienzos y caracterizan la producción de este artista no son otros que los que el artista tamiza de una realidad que configuran su entorno más cercano. Y desde Portugal, Antonio Carmo. La obra de Antonio Carmo se caracteriza en su mayoría por ser un canto a la vida y a la esperanza gracias a la fuerza cromática que imprime en sus lienzos, incluso cuando la temática tiende a caer en la melancolía y la añoranza. También desde Portugal, Cristina Trouza. Lo sutil y lo liviano de sus representaciones nos sumergen en el complejo mundo de plasmar emociones y sentimientos de una forma muy intimista, a través de representaciones de conductas cotidianas. Con estos sonidos queremos dar las gracias a todos esos artistas que nos han querido mostrar todas sus obras, a todos los que nos han estado siguiendo, que nos han estado felicitando a Ina. Gran Ina, menuda labor la que hace aquí en el Macab. Gracias por todo, Ina. Y desde Puerto Rico, Luis Hernández Cruz. La perfección abstracta que Luis Hernández Cruz alcanza en las últimas décadas le otorgan el merecido rol de maestro de la abstracción, convirtiéndole en un ícono del patrimonio artístico de la vanguardia de su país, Puerto Rico, de la segunda mitad del siglo XX. También desde Puerto Rico, Francés Pico. En su última etapa, el color y las formas adquieren una gran relevancia en sus cuadros, solamente superadas por la obsesión de Pico por las texturas, como elementos visuales que invitan a penetrar en cada uno de sus lienzos. queremos que nadie se quede sin saber un poquito más de estos artistas. Ahí va, más de ellos. Y desde Uruguay, Damián Ibarguren. Su obra la realiza fundamentalmente sobre material que recicla y en mayor medida sobre telas y en cartón recogido de la calle. De señalar es también la faceta de muralista de Ibarguren. También desde Uruguay, Rosario de Matos. Influencia por el impresionismo en cuanto al color y la luz, en su última etapa Rosario de Matos apuesta por el arte abstracto, por medio del cual pone de manifiesto su gran conocimiento del color, la luz y la forma. Seguimos con esta pari de clausura de esta tercera cumbre de arte latinoamericana organizada por el MACAP y su gran directora Ina Carilla. Bienvenidos a la fiesta clausura de la tercera cumbre de arte latinoamericana. Laberintos del arte. 23 países. 46 artistas de Latinoamérica, España y Portugal. Organizado por el Museo Carura Art Center. Un evento musical emitido por Tecnoasia Radio. Con DJ Andy. Y DJ Puki. Acabando. ¿Con quién? Con los artistas de Venezuela, que son los que nos quedan para mostrar un poquito de información de todos estos artistas, todos estos grandes artistas que nos han dejado de muestra su gran obra. Y desde Venezuela, Emiliano Borges. Su producción artística se caracteriza por ser un estudio más sobre el artista que sobre el arte, en la que la tensión la consigue con las diferentes y diversas conjunciones cromáticas. también desde Venezuela, Joe Palmar. Joe Palmar define su obra como una producción en la que la organización de la composición de mis obras se combinan la estética y la dinámica, lo que permite que el ojo fluya alrededor de mecanismos simulando movimiento continuo. Bienvenidos a la fiesta clausura de la tercera cumbre de arte latinoamericana. Laberintos del arte. 23 países, 46 artistas de Latinoamérica, España y Portugal. Organizado por el Museo Caruda Art Gallery. Un evento musical emitido por Tecnoacia Radio. Con DJ Nandi. Y DJ Puki. Esto ha sido toda la información de estos grandes artistas, 46 artistas que nos han expuesto aquí en el MACAP, el Museo Caruda Art Center, 23 países de España, de Latinoamérica, de toda Latinoamérica, mostrándonos todo el arma, todo el arte aquí en el MACAP. Se me ha olvidado de Portugal, también ha estado aquí mostrándonos su arte aquí en el MACAP. Y queremos dar las gracias a toda la gente que nos ha estado acompañando en esta party, clausura de la tercera cumbre de arte latinoamericana, Laberintos del Arte. Bienvenidos a la fiesta clausura de la tercera cumbre de arte latinoamericana. Laberintos del Arte. 23 países, 46 artistas de Latinoamérica, España y Portugal. Organizado por el Museo Carura Art Centre. Un evento musical emitido por Tecnoatia Radio. Con DJ Nandi. Y DJ Puki. como lo bueno se hace esperar. Aquí está lo mejor, lo mejor, lo mejor. Atentos a esas orejitas, porque aquí va la sorpresa. Pues buenas noches a todos y gracias en especial a Fernando y a Cuña por esta transmisión que han hecho de la Cumbre de Arte Latinoamericano en Laberintos del Arte en el día de su clausura. A todos, como estamos en unas fechas navideñas, pues desearos a todos unas fiestas agradables y un año 2014 pues lleno de bonanza, de alegría y de mucho arte. Gracias Fernando, gracias Julia. Y lo que yo decía, lo mejor se hace esperar. Y es que esta es la pari de clausura de esta tercera cumbre de arte latinoamericana, Laberintos del Arte. Bienvenidos a la fiesta clausura de la tercera cumbre de arte latinoamericana. Laberintos del Arte. 23 países, 46 artistas de Latinoamérica, España y Portugal. Organizado por el Museo Carura Art Center. Un evento musical emitido con DJ Nandi y DJ Puki. Para DJ Nandi, para DJ Boogie, ha sido un gran placer el poder acompañaros aquí en esta party de clausura, para celebrar esta gran obra que Ina Carura ha puesto en su museo, en el Museo Carura Center. Gracias a los 23 países, a los 46 artistas que nos han expuesto todas sus obras, muchísimas gracias. El arte también está en Second Life. Os quiero desear unas muy felices fiestas en estos próximos días. Un beso a todos. Chao. For that, back to the beat. De arte latinoamericano. Laberintos del arte.